día de hoy aquí en la capital, Vivi. ¿Cómo te sientes con este astro rey que nos sorprende cada día más? Porque se supone que deberían estar en un poquito de lluvias, ¿no? Y ya no ha habido lluvias como unas 2 semanas. Así es, me siento con calor. Estos últimos días hemos estado con unas temperaturas muy altas, el sol muy fuerte, aparte el tráfico de diciembre. Uy, no, ni qué hablar. Pero ahorita no hay mucho tráfico si se vienen por la autopista General Rumiñahui, tampoco por la Oriental, y en La Patria está todavía fluyendo el tráfico. Así que aprovechen esta ahorita porque ya creo que a las 12 ha de ser fatal el tráfico. Gracias, Edu, por informarnos sobre el tráfico. Ay, en la Simón Bolívar sí estaba un poquito a la altura de la Universidad Internacional hasta llegar a el desvío que baja a la autopista. Ahí estaba bastante tráfico, entonces vayan despacio. En la Ruta Viva no superen los 90 kilómetros de velocidad que nos permite la ley de tránsito. Así que ya saben, si quieren saber más del tráfico de Quito, pues pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y aquí Edu les comunica, ¿no? Y antes de irnos con toda la música y la entrevista que les hemos preparado para el día de hoy, tenemos una noticia, Vivi. Comenzamos así nuestro programa recuperando algunos segmentos. Y por ahí tenemos también un segmento nuevo para el fin, antes de finalizar nuestro programa del día de hoy. Así es, para este sábado no podían faltar las mejores noticias culturales. Y la primera es que 11 grupos estarán en Sinchi Warmikuna, un encuentro de mujeres cantoras de Otavalo. El encuentro, que comenzó desde el miércoles 13, se extenderá hasta el domingo 16, en su segunda edición en Otavalo, con 11 grupos liderados por mujeres de diferentes pueblos y comunidades del país. Este festival nace por la necesidad de fortalecer el arte musical de las mujeres participantes de las distintas comunidades. Esta edición contará con una feria artesanal y gastronómica. Todo esto se desarrollará en Yarina, Casa de Artes, Museo Viviente, Otavalango, antigua fábrica San Pedro, en Otavalo. El valor de la entrada es de tan solo $3. El objetivo de este encuentro, según cuenta Linda Pichamba, directora del grupo musical Juan Misi, es mantener este tipo de espacios con más regularidad para difundir la propuesta de las mujeres cantoras. Y ahora vamos con otra canción mientras preparamos todo para la entrevista en vivo y en directo desde Puerto Viejo. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente cambió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente cambió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Estábamos realizando ya las pruebas con la vía, la llamada telefónica en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto Viejo con Óscar Ceballos, quien interpretó a Julio Jaramillo en el reality show Yo Me Llamo. Estamos teniendo unos pequeños inconvenientes, pero vamos a realizar nuevamente la llamada, así que Vivi, mientras tanto, el micrófono es todo suyo. Así es, tenemos una entrevista de lujo. Él es el concursante que participó en Yo Me Llamo como Julio Jaramillo. Les comentamos que quedó en segundo lugar, pero nos emociona mucho entablar una entrevista con él porque es un personaje tan idéntico al real. Y ahora nosotros, que no tuvimos la oportunidad de compartir con el verdadero Julio Jaramillo, poder ver cómo él se desenvuelve en el escenario, cómo canta esas canciones que nos identifican mucho los ecuatorianos, cómo son los pasillos. Entonces es hermoso poder compartir esto. Ya Edu se está ahorita comunicando ya con Julio Jaramillo de Yo Me Llamo. Sí, dice que le llamemos en unos 5 a 10 minutitos porque están en la gasolinera, dice. Y ahí no hay cómo usar los celulares. Así que no se preocupen, ahí estaba en este nuevo número, ahí estuvo mucho más clara la señal, así que mientras tanto vamos a seguir con lo que teníamos preparado para el programa, Vivi. Vamos con más noticias. Exacto, Vivi nos ha traído una noticia doble sobre el evento de Viña del Mar. Así que, Vivi, ¿qué notición nos traes del día de hoy? ¿A qué nos imaginaban que para Viña del Mar del 2018 van a estar los cantantes ecuatorianos? Mirela Chesa, Christopher Vélez. El cantante lojano, Christopher Vélez, integrante del grupo CNCO. Y la guayaquileña Mirela Chesa se presentarán en la próxima edición del Festival Musical a realizarse en Chile, que se cumplirá en el 2018, 59 años de emisión de este evento, según anunció la organización de la presentación realizada el martes 5 de diciembre. Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, junto a los ejecutivos de Turner Chile, confirmaron los artistas que estarán presentes en la Quinta Vergara el martes 20, desde el martes 20 y hasta el domingo 27 de febrero del 2018. Ya estamos a un pasito, Vivi. Ajá, además este festival contará con la presentación de muchos más artistas y grupos como Miguel Bosé, Carlos Vives, Luis Fonsi, Gente de Zona, Europe, Jesse y Joy, Prince Roy, Ciano y Lennox, sí, CNCO, como ya les había comunicado, donde se encuentra nuestro compatriota Christopher Vélez. Además, según la organización, se ha vendido más del 60% del total de las entradas para las 5 noches que tendrá este certamen. El valor de las entradas van desde los 38 hasta los $350. Y para ponerles un poquito de suspenso, vamos a escuchar la canción con la cual participará la guayaquileña Mirela Chesa y su tema, La Corriente. La corriente, deja que te deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón el que te siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Sí, tenemos en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto Viejo a Óscar Ceballos, quien interpretó a Julio Jaramillo en el reality show Yo Me Llamo. Así que... Hola Óscar, soy Vivi Pazmiño, conductora también del programa Plan Ideal. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Por favor, preséntate con nuestros oyentes. Sí, bienvenido Óscar al programa. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Sí, Óscar, bienvenido al programa. Sí. Buenos días, muchas gracias. Salúdale de ahí a todos quienes nos están escuchando, como lo haría JJ, el gran ruiseñor. buenos días a todos los oyentes de Galaxia. Les saluda Julio Jaramillo de Yo Me Llamo. Y pues bueno, pues para mí es un placer estar en esta prestigiosa radio, saludando a todos los oyentes, a todos los ecuatorianos que estuvieron ahí apoyándome en el diario. ¿Cómo fue este proceso? ¿Quién te dijo, te pareces a JJ en el aspecto físico y en la voz, y te dijo, participa en el reality? Bueno, sí, muchos amigos, familiares y más que todo mi esposa, que fue el empuje hacia el reality que estaban preparando allá en Manta, al casting. ¿Y con qué canción te presentaste al casting? Bueno, me presenté con Nuestro Juramento y Rondando Tu Esquina. Ya. ¿Cuál es la canción que más te gusta de JJ? La canción que más me gusta de JJ. Sí. Hay algunas, sí, pero así en especial Sonia, Olga, hay Nuestro Juramento, Fatalidad, más que todo, las que son himnos aquí en el Ecuador, los que son Nuestros Juramentos. Cuéntame, ¿cuál fue tu mejor experiencia en el transcurso del reality? Mi mejor experiencia. Bueno, la mejor experiencia fue entrar a Yo Me Llamo y aprender de los profesores. Bueno, fue la experiencia empezar ahí a cantar, porque igual yo nunca en mi vida había cantado un escenario, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí fue algo nuevo, algo bonito, ¿no? ¿Y cuál fue tu reacción en esa final? Me imagino con muchos nervios. Sí, mucho nervio, de verdad que el no saber qué te espera en ese momento, pues fue un momento de mucha tensión. Y en la primera gala de tu presentación, ¿cómo te sentiste? Porque nosotros que pudimos seguir el reality, dijimos, va a llegar a la final directamente, porque te parecías físicamente y en la voz, no habíamos visto ningún intérprete como tú. Sí, la verdad que al principio no me sentía tan seguro, estaba todavía un poco así inseguro ya, pero ya con el pasar de las galas, pues me fui dando cuenta que tenía todo el apoyo de la gente que televidente, de la gente de Ecuador, que me seguían por las redes sociales. Me sentía ya más seguro porque sentía el apoyo de las personas. ¿Cómo te sentías con los comentarios que te daban el jurado, que siempre eran muy positivos ante tus presentaciones? Sí, me sentía muy feliz, muy contento por lo que estaba haciendo, por las palabras que ellos me decían, pues no tenían más que decirlo, porque siempre me decían, me halagaban por lo que yo hacía. Entonces me hacían sentir contento por lo que estaba haciendo, por lo que estaba dando, ¿no? por las cosas que estaba haciendo bien en el programa. ¿Y ahora cómo te sientes con esa fama que me imagino ahora la estás viviendo? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios se me están abriendo puertas y me están llamando de diferentes partes del Ecuador, porque la gente quiere escucharme en vivo. Entonces tengo aquí unos contratos que me han salido y a todos, gracias a Dios, hasta aquí les estoy cumpliendo. Y como nosotros que te estamos llamando desde acá de la capital. Ajá, sí. Justamente ahorita en este momento me estoy dirigiendo al Cañar, porque anoche tuve una presentación aquí en lo que es Vinces, y estoy en camino al Cañar. Y sí, tengo que cumplir también allá, porque allá tengo una presentación mañana. Hoy día, en la noche. Pues felicitaciones, que estés recorriendo el país, y esperamos que no se quede solo en el país, sino que también te puedas internacionalizar, ¿no? Sí, así es, Dios quiera que sea así. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo viviste tú personalmente el proceso durante el reality, desde la primera gala hasta la final? Bueno, sí, al principio fue muy duro porque yo estaba prácticamente yendo a grabar y tenía que regresar, yo tenía que viajar a Quito a grabar, uno o dos días tenía que estar allí en Quito y tenía que regresar a trabajar porque yo, mi trabajo era de taxista. Entonces tenía que hacer plata ahorita para la comida en ese momento, o sea, tenía que hacer para la comida, para el viaje. Claro que me reconocían los viáticos, pero igual tenía que sacar yo para de mi plata para pagar lo que es comida y todo eso. Entonces tenía que dejar para la casa y tenía que llevar algo para mí, ¿sí me entiendes? Ajá. Y ¿cómo te sentiste cuando Américo te entregó el trofeo de primer lugar? Y bueno, sí, sentí que hubo parte de justicia. Sí, estamos... Todo el mundo me decía, me daba por ganador. Entonces, por parte de él, pues, muy buena actuación, muy bien por parte de él que haya reconocido que Tramillo, pues, era el mejor en ese reality. Y no solamente él lo dice, sino las redes sociales, todas las personas que me apoyan, todo el mundo me daba por ganador. Muy bueno, ahí se puede ver que también, aparte del concurso, de la competencia, también se formó unos lazos de amistad. Perdón. Que se puede ver que también ahí no solo hubo una competencia, sino también se formaron lazos de amistad. Cuéntame, ¿con quién de los participantes te llevabas más? ¿Con quién tenías un contacto más íntimo? Hice muchos amigos, más que amigos, como una familia. Tengo mucho afecto por Rafael, un buen amigo que es de Santo Domingo, pues yo siempre a veces lo visito allá. Estuve con el participante Ozuna también, una excelente persona, como amigo, de verdad. Sí, fue toda familia. Por ahí unos inconvenientes con otros participantes, pero todo se arregló bien, nos llevábamos muy bien. La convivencia, las personas ahí nos reuníamos para cenar ahí mismo en la casa y nos llevábamos muy bien. ¿Sí? ¿Para qué? Tú nos comentabas que el día lunes vas a estar aquí en Quito. ¿En qué lugar, si la gente que te quiere ir a visitar, ir a tomarse una foto contigo, en qué lugar y a qué hora te pueden encontrar? Bueno, yo tengo que ir al canal de la Amazonas, tengo que estar ahí, golpe más o menos yo de las 9 o 10 de la mañana, yo pienso que estoy ahí. Así que entonces ahí está, quienes deseen acercarse al canal pueden conocerte y tomarse una foto contigo, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Y qué se viene para Óscar Ceballos, para de aquí a lo que viene, a lo que falta de este año y todo el 2018? Bueno, todavía no tengo pensado qué voy a hacer, qué me deparará el destino, pero lo que sí sé es que las personas me están solicitando en todos lados del Ecuador y espero que así sea, pues así sea el resto del año y el próximo que viene también. Que así sea, si así llueve que no escampe, por ahí dicen, ¿no es cierto? Sí, es. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerte porque justamente estaba diciendo hace unos minutos en que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de ver cantar al Ruiseñor de América, pero ahora te tenemos a ti, que lo haces idéntico y es bonito saber que existe talento en el país, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. Y no sé si para todos, para nosotros quienes estamos en cabina y para todos quienes nos están escuchando, nos podrías cantar y deleitarnos con un pedacito de Nuestro Juramento, que es la canción que todos más amamos de JJ. Claro que sí. Listo, entonces el micrófono es todo tuyo, ¿ya? Listo, gracias. No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible y tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Queremos

quisiera tus ojos, será tu pelo y ese perfume que está en tu cuerpo. Es como un sueño de que no despierto. Cuando te acercas te quiero besar. Y es que no puedo aguantar estas ganas de ti, no puedo aguantar. Es que te quiero para mí. Todo cambió desde que te vi. Y junto a ti es que quiero estar. Sí, contigo. Bueno, continuamos con muchas más noticias, porque les hemos traído varias noticias culturales. Ecuador y Perú analizaron el Capac-Ñan. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría Técnica de Capac-Ñan, en el país realizaron, en la ciudad de Loja, el taller internacional Capac-Ñan, Sistema Vial Andino Binacional Ecuador-Perú, avances y desafíos, con delegaciones de Perú, Bolivia, Colombia y de nuestro país. El Capac-Ñan o Sistema Vial Andino fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Itinerario Cultural el 21 de julio de 2014. En el taller se realizó la transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias de los procesos y desafíos para la preservación, conservación y uso público del Capac-Ñan a los actores locales del tramo binacional Ecuador-Perú. Y ahora sí nos vamos con una noticia que todos estaban esperando, Vivi, porque primero vamos a escuchar la cortina que tenemos ahí. Para todos los fanáticos de la saga Star Wars, se estrenó en el país el octavo capítulo denominado Los Últimos Jedi. Este capítulo fue escrito y dirigido por Rian Johnson. También es la segunda película de la saga Star Wars en ser producida tras la retirada de George Lucas, quien aún así colabora con ella como consultor. Una nueva aventura está a punto de comenzar. Antiguos y nuevos personajes, además de viejas caras conocidas, se preparan para lo que está por llegar, pues arcaicos secretos de la fuerza e impactantes revelaciones del pasado serán reveladas en esta octava entrega de la saga especial, que comienza inmediatamente después de los hechos ocurridos al final de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en 2015. En ella se plantean muchas incógnitas para los protagonistas. ¿Se convertirá la joven chatarrera Rey, procedente del planeta Jakku, en Jedi, tras ver que es sensible a la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Será el legendario maestro Jedi Luke Skywalker, exiliado a un lejano lugar de la galaxia? ¿Quién sabe? ¿Quién enseñe a Rey los designios de la fuerza? ¿Cómo afrontará a la general de la resistencia Leia Organa la muerte de Han Solo a manos de su hijo Ben Solo, convertido en Kylo Ren, líder de los caballeros de la Primera Orden? ¿Qué harán ahora el talentoso piloto de la resistencia Poe Dameron y Finn? ¿En el ex soldado de asalto que está libre de las garras de la Primera Orden? Esta y muchas incógnitas más se les resolverán cuando asistan a ver la película en las salas de cine de su preferencia. Ahora, para continuar con nuestro programa, vamos a escuchar a Israel Brito con su nuevo tema Buenas Palabras, que se estará presentando el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más hoy quiero hacer un inventario, de todo lo que yo tengo en mí para entregar. Por fin y a ver si dejamos ya todo en claro, y a ver si así lo nuestro pasa a la siguiente parte. Te doy mis manos para guardar siempre con cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos

esperamos que hayan cantado con este nuevo segmento Remember, de autoría de Edu, donde siempre les vamos a tener dos canciones, una actual calientita y otro del recuerdo. De esa manera, todos los que hemos cantado a pulmón vamos a disfrutar de este segmento. Como ahorita nosotros estábamos ahí, ¡wow! Porque nosotros siempre les traemos la mejor música, las mejores noticias, la mejor compañía, en la mejor cabina, en la mejor radio, porque somos tu mejor compañía, plan ideal. Y Vivi, llegó el tiempo de despedirnos. Sí, Edu, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana venimos con más canciones, más noticias, más entretenimiento, más entrevistas. Más de todo lo que les guste. Y les dejamos con la canción de Aerosmith, Crazy. Nos vemos el siguiente sábado, Vivi. Y con eso ya estaremos listos para Navidad. Así que chao, chicos. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. Actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos. Todititititos los sábados por la 940 AM. Radio. Casa de la Cultura.